para, comillas, poner las cosas en su lugar. Cuando Pablo se enteró de este problema, reaccionó con fervor, al percibir que este falso evangelio de salvación por fe y obras amenazaba con socavar la obra de Cristo. Pablo les escribió a los Gálatas una apasionada defensa del evangelio con el lenguaje más vehemente. Identificó esta falsa enseñanza como lo que realmente era, legalismo, lisa y llanamente. La guía de estudio de la Biblia para este trimestre nos invita a acompañar al apóstol Pablo al suplicarles a los Gálatas que permanecieran fieles a Jesús. Al mismo tiempo, también nos da la oportunidad de reflexionar en nuestra comprensión de las verdades que abrieron el camino para la ruptura inevitable de Martín Lutero con Roma y la restauración del Evangelio bíblico. Karl Kossert es profesor de estudios bíblicos en la Universidad de Walla Walla en College Place, Washington.